sabía. Amarte más y más, a tu lado siempre estar y no separarme más. En tu presencia quiero estar toda mi vida, darte a ti. Sé que a tu lado feliz seré. Líbrame, Señor, del mal camino. Yo no quiero desvalar. En tu presencia quiero estar toda mi vida, darte a ti. Sé que a tu lado feliz seré.